Dime hasta cuándo te sigo esperando. Tú solo llama, que de uno yo ahí le caigo. Yo no sé mañana, pero a ti me paso pensando. Quiero que no la prendamos, que quiero que la vean brillando. A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Te arrogamos la puerta al Lambo, y a ti totito rico te lambo. Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única. Te robo esta fumando marihuana, donde te con mi música. Me enamoré de una puta, y que en mi ya no me enamoró. Mi única amor es la plata, y me veo más pachero solo. Seré capitán de chabla, seré otro pero estoy solo. Muchas quieren de mi pelo, na na na. Pues mami, tú que tú la mando. Escuchando a DJ Snow, Adriel García, DJ.